a pedir perdón, por eso no quiero más dolor. Conmigo jugaste sin temor, por eso no quiero más dolor. Y ahora vienes a pedir perdón, por eso no quiero más dolor. Conmigo jugaste sin temor, por eso no quiero más tu amor. Vienes a pedir perdón, por eso no quiero más dolor. Conmigo jugaste sin temor.